el tema, los principios, en la Lumen Gentium sobre la Iglesia, que es el documento doctrinal más importante del Concilio Vaticano II. No es una declaración práctica como otros, sino una constitución dogmática. No es una definición dogmática, porque no define ningún dogma, diríamos, que quede nuevamente por este acto definido, sino que repite de forma solemne y autorizada una serie de cosas que ya pertenecen al patrimonio común de la doctrina católica y las desarrolla de una forma en gran parte nueva en cuanto a su presentación y muy rica. Es un documento espléndido. La Lumen Gentium del Vaticano II es un documento doctrinal estupendo. En esta constitución se centra en gran parte toda ella sobre el concepto de la Iglesia como pueblo de Dios del Nuevo Testamento. La Iglesia de Dios, que en la Biblia se habla de ella con muchas metáforas, como el campo del Señor, como la esposa de Cristo, como el edificio, etc. El Vaticano desarrolla todos estos temas. Sustancialmente, en la Escritura, la Iglesia se la presenta como el pueblo de Dios, el Israel del Espíritu, el Israel de Dios, dice San Pablo. Al hacer Cristo la nueva alianza, se establece un nuevo pueblo escogido, que ya no es solo el pueblo de los descendientes, según la carne de los patriarcas, de Abraham, Isaac y de Jacob, sino que es un pueblo escogido de entre judíos y gentiles, en unidad no según la carne o la descendencia de los patriarcas, sino según el Espíritu Santo y la fe de Cristo. Este es el nuevo pueblo de Dios. Este es el pueblo mesiánico. Nosotros somos el pueblo de Cristo Rey, el pueblo del Mesías. San Pedro, en su epístola, como cita el Vaticano, nos llama a los cristianos linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido. Estos son los cuatro definiciones de nosotros, los israelitas del Espíritu, los cristianos. Linaje escogido, porque somos hijos de Abraham por la fe. Sacerdocio real, sacerdocio regio, porque participamos en cuanto miembros de Cristo del sacerdocio de nuestra cabeza, y por la razón que voy a explicar enseguida. Gente santa, nación santa, pueblo adquirido por la redención, liberado del demonio, liberado de las tinieblas a la luz de Dios. Vamos a entretenernos un momento en este concepto de que el cristiano es el pueblo sacerdotal, el pueblo mesiánico del nuevo Israel. Es un pueblo sacerdotal. Somos sacerdotes regios. Participamos de la realeza y del sacerdocio de Cristo. Este concepto no tiene nada que ver con la deformación de quienes dicen que entre el sacerdocio que todos los cristianos tenemos por el bautismo, la confirmación y la participación de los sacramentos como miembros del cuerpo de Cristo, y el sacerdocio de los presbíteros y obispos, no hay más que una diferencia de grado, como si todos los fieles por el bautismo fuesen sacerdotes, pero menos, en el sentido en que son sacerdotes los que celebran misa, y ellos lo fuesen un poquito más. No, la cosa es más profunda y más misteriosa. Hay una diferencia no de grado, no es que nosotros seamos sacerdotes, pero menos, y ellos sean sacerdotes un poco más. Una diferencia sí de grado hay entre los presbíteros y los obispos. Los obispos son los sacerdotes en plenitud. Los presbíteros participan del sacerdocio, pero no en plenitud. Por esto los obispos pueden consagrar sacerdotes. Y en cambio los presbíteros, aun siendo verdaderos sacerdotes en sentido sacramental, no pueden ellos consagrar sacerdotes. Por tanto, tienen su sacerdocio ministerial no pleno, porque no es capaz de efectividad en el sentido de ordenación de nuevos sacerdotes. Entre los obispos y los presbíteros hay una diferencia de grado. Entre el sacerdocio sacramental y ministerial, que tiene por objeto la administración del sacramento de la Eucaristía y la potestad de perdonar pecados, pecado sobre todo, y la misión institucional de la predicación como sucesores de los apóstoles o obispos, entonces la predicación suya, entre el sacerdocio ministerial, el sacerdocio real de todos los fieles, incluso de los presbíteros y de los obispos en cuanto miembros del cuerpo de Cristo, hay una diferencia no de grado, sino esencial. Va por otro camino y voy a explicarlo brevemente. Sacerdote es el hombre que ha sido elegido por Dios de entre los hombres. Separado, como diría, de los hombres, como asuntos, dice el apóstol de Hebreos, para que sea mediador entre Dios y los hombres en las cosas que se refieren a Dios. El texto de Hebreos. O sea, la definición del sacerdote esencial es esta. El sacerdote es el hombre que Dios escoge de entre los hombres y le separa, diríamos, entre los hombres para hacerle mediador entre Dios y los hombres en las cosas que se refieren a Dios, para referir a los hombres a Dios. Ahora, en este concepto así esencial, aquí sí que entramos todos. Vamos a ver. No de una forma que no tenga nada que ver este sacerdocio real de que habla San Pedro con un sacerdocio sacramental del orden. No es una cosa equívoca, una cosa análoga, pero entre las cosas análogas hay una diferencia no de grado, sino de esencia. El sacerdote ministerial realmente se le saca de entre los hombres de tal manera que el sagrado o sagrado de suyo queda separado de los negocios seculares, y aunque accidentalmente el sacerdote puede emplearse incluso en alguna profesión secular, puede ser pues biólogo como Mendel o astrónomo como los jesuitas del observatorio de Lemos, o profesor de química al servicio de una docencia cristiana, o puede excepcionalmente ejercer la medicina o ser abogado, el sacerdote en cuanto tal y ordinariamente, y en cuanto a lo que la orden del sacerdocio le da, le separa totalmente a la mediación entre Dios y el hombre. Ahora bien, precisamente el sacerdocio regio de todos los fieles, que es la situación de la realeza de Cristo, la realidad de Cristo en que Dios tiene las cosas, precisamente como que Cristo es redimido y al hacernos miembros de su cuerpo nos hace partícipes de su vida, y la Iglesia de la cual somos miembros es su esposa enviada al mundo para todos nosotros, por el bautismo ser redimidos y ser llamados. En lo humano está el amor personal y mundial, diría Santo Ignacio, la mundanidad, el amor al mundo desordenado y la corrupción del siglo. Pero precisamente no somos separados de lo humano en cuanto que el mundo, lo que Cristo vino, no en cuanto que el mundo nos preservará, y en cuanto San Pablo diría, tendría escritos del mundo como una cosa absurda. Que los no sacerdotes ordenados no somos sacerdotes como miembros de Cristo y de sacerdocio regio. Tienen sacerdocio regio en cuanto no son separados de lo humano, sino en cuanto que en el mundo tienen que separarse de la corrupción del siglo y consagrarla. O sea, paradójicamente, el sacerdocio regio de que es algo que de todo cristiano, incluso el Papa, por ser bautizado y confirmado, y por participar en la Eucaristía. Todo cristiano, incluso los curas, los obispos y los papas, incluso las monjas y los religiosos de clausura, incluso los cartujos. Todo cristiano tiene el sacerdocio regio. Ahora bien, el sacerdocio regio en el laico se caracteriza porque ha sido separado. Vaticano. Del sacerdocio de Cristo, del don profético de Cristo en cuanto anunciador de la palabra del Padre, en cuanto revela a Dios Padre, y participa en cuanto linaje regio y sacerdocio, en cuanto linaje escogido, gente santa y pueblo adquirido, participa de la realeza de Cristo, porque está radicado en la cabeza en la que se ha de recapitular e instaurar todas las cosas. Y como que este reino de Cristo es universal en la voluntad de Dios, y Dios lo constituye enviando a los apóstoles sobre los que lo fundan, que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, en esta misión de la Iglesia para salvar al mundo, resulta que todo bautizado participa de este sacerdocio regio, de este profetismo de Cristo y de esta realeza de Cristo. Cada uno tiene su propio don y vocación. y que unos son llamados a separarse de lo secular y dedicarse a la soledad, al retiro, a la penitencia, a la vida contemplativa o a la vida apostólica, pero desde esta separación, actuando sobre el mundo en obras de caridad o de docencia, etcétera, lo que sea. Otros son llamados a de separarse de la corrupción del siglo, separarse de las realidades temporales y seculares y estar en ellas, estar en ellas, vivir allí. Y esto es la mayoría del pueblo de Dios, que no es los que tienen la desgracia de no ser curas o no ser monjas, sino los que tienen la gracia de esta vocación. En definitiva, hay una cosa muy clara, que los sacerdotes, ahora no hablo de los religiosos, los sacerdotes como sacados, los sacerdotes ministeriales, como sacados entre los hombres para mediadores entre Dios y los hombres, en las cosas que se refieren a Dios, no tendrían sentido si no hubiesen los hombres con quien, en nombre de los cuales media. Sin laicos no tendría que haber curas ni obispos. Si solo hubiese curas y obispos, la iglesia sería absurda. ¿Entendéis? Otra cosa es si Dios hubiese podido hacer una iglesia sin sacerdocio ministerial. Esto no nos importa, porque como que no lo ha hecho así, pues no hace al caso. Dios ha querido que hubiese sacerdotes sacramentales que participasen del sacerdocio sacrificial y potestativo de autoridad de Cristo y de los apóstoles. Ha querido. Pero lo ha querido para mediación entre Dios, participando de la mediación única de Cristo y del sacerdocio único y capital de Cristo, para mediación entre Dios y los hombres. Ahora, los que estamos en el mundo porque Dios quiere que estemos. Y como que Dios no quiere que seamos mundanos, en el sentido evangélico, ni que seamos, por tanto, amadores del mundo, ni que vivimos en la corrupción del mundo, sino que estemos en el mundo salvando el mundo, también somos, en este otro sentido analógico, separados de los hombres y en como miembros de Cristo, mediadores y salvadores, todo bautizado en este sentido, en este otro sentido es sacerdote. O sea que, por decirlo así, el sacerdocio común, que es no diferente en grado sino en esencia, el sacerdocio ministerial, es aquello para lo cual se hace toda la fiesta del sacerdocio ministerial. Lo cual no quiere decir que el sacerdote ministerial no sea un miembro más eminente que el laico. Pero también es más eminente el que ejerce el poder civil que el pueblo para el cual se ejerce. Y no habría potestad civil si no hubiese el pueblo. Supongo que una sociedad civil en que todo el mundo fuese jefe del Estado. Una familia en que todo el mundo fuese padre de familia. Una escuela en que todo el mundo fuese profesor. El profesor es una autoridad. Padre de familia es autoridad, pero el padre de familia es para los hijos, el profesor es para los discípulos y los sacerdotes son para los fieles, en el sentido de aquellos a los cuales van a difundir desde Dios, no desde los fieles, desde Dios, el don de Dios. Por tanto, parece claro que los laicos en la iglesia ejercen un papel esencial, querido por Dios. No es una cosa decir, también pueden hacer algún bien. No. ¿Y cuántos son cristianos? Y son, diríamos, aquellos para los cuales se hace toda la fiesta de que haya iglesia. Si no hubiese pueblo de Dios en la historia, en el mundo, disperso entre las naciones y viviendo en familia y viviendo en la historia de los pueblos y en las luchas del tiempo y de la cultura y de la política, etc., ya no, para esto no hubiera habido redención, ni vocación de Israel, ni vocación de los gentiles, ni ordenación de, ni misión de los apóstoles, ni ninguno de los carismas que da la jerarquía. Bien. Por tanto, los laicos, en cuanto tales, tienen una índole secular. Están en el siglo. En ellos se cumple temáticamente esto. Dios no ha rogado que nos sacase del mundo, sino que nos sacase del mal. La vocación del laico cristiano es, por tanto, específicamente, en cuanto laico y no cura y religioso, buscar el reino de Dios, servir al reino de Dios en la gestión de las cosas temporales, que no son solo las políticas, naturalmente, sino las domésticas, las caseras, en la Segunda Guerra. Las cosas temporales siempre teníamos la cosa, la Iglesia y el Estado. Aunque vemos que la Iglesia fuese la jerarquía, el Estado fuese el poder político, nos hacemos un lío. Si dijésemos la sociedad civil y la sociedad cristiana o pueblo de Dios, en cuanto tal, nos entenderíamos mejor. El laico, en cuanto tal, tiene por vocación específica buscar el reino de Dios gerendo res temporales, o sea, pues lavando los patos, yendo al mercado, dando clase, ¿verdad? Gestionando, pues no sé, haciendo de agente de seguros, etc. Haciendo cosas en el mundo y ordenándolas según Dios. Esta es la vocación específica del laico. Dice el concilio que esta vocación es específica del laico, porque así el laico puede hacer para la salvación del mundo, que en cuanto tal no puede hacer el religioso, ni el sacerdote, ni el obispo. Porque en cuanto tal, dice el Señor, no tiene que gestionar cosas temporales, ni políticas, ni económicas. No sé si me explico. En cuanto tal, que el obispo también tenga casa y tenga que tener criados o lo que sea, y vigilar a su familia, San Ignacio, ¿verdad? Esto es otro problema. El laico puede hacer unas cosas más que el laico en cuanto a un miembro insustituible en el cuerpo de Cristo según el plan de Dios. Por tanto, la iluminación, dice el concilio, y la ordenación son cosas distintas. Con Cristo es porque si nosotros tenemos cantidad de miembros, que el que es pie no es mano y el que es ojo no es estómago, etc., como dice San Pablo, sabemos que los laicos, en cuanto laicos, tenemos una misión, una vocación cristiana que es específica nuestra en cuanto bautizados y confirmados. Y esta está definida así en el Concilio Vaticano II, así como les digo, buscar el reino de Dios en la gestión de las cosas temporales y en la ordenación de las cosas temporales según Dios, iluminar y ordenar las cosas temporales según Cristo. Solo en este ámbito del mundo, dice, solo los cristos seglares pueden ser sal de la tierra, porque sal de la tierra no lo dice Cristo los apóstoles en cuanto obispos, diríamos, sino en cuanto sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, no es a los obispos, no es a los colegio apostólico en cuanto va a tener sus sucesores en un colegio episcopal. Es los fieles de Cristo, son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y solo los laicos pueden ser luz del mundo y sal de la tierra en una serie de esferas en que en cuanto tales no tienen que llegar los curas en cuanto tales, según el Vaticano II. Decirlo y comenzar los curas a meterse solo en las cosas seculares ha sido todo uno. Y dejarnos a los laicos pues hacer la adoración nocturna y el rosario en familia, o fuera de la familia, organizar. Si esto sigue así, los congresos eucarísticos los organizaremos los seglares y los curas harán los sindicatos cristianos. Pero esto es contra el plan de Dios, es contra el Vaticano II, las cosas están clarísimas, ¿eh? Yo les invito a la lectura del Vaticano II, se van a quitar un peso de encima. Si yo no fuese tan perezoso, habría hecho lo que me aconsejaba un amigo mío, de continuar aquel magnífico libro de José Ricard, dice, lo que no ha dicho el concilio, cantidad de tonterías que dicen que el concilio ha dicho, que no las ha dicho, que el libro aquel demuestra que no las ha dicho. Hacer un libro que se titulase lo que ha dicho el concilio. Sobre todo en estas magníficas constituciones de tipo doctrinal, que son las mejores. En esta iglesia, que es una cosa para meditarla toda la vida. Yo sigo un poco con esto y verán ustedes qué útil es conocerlo. Este apostolado de los seglares, por tanto, si los seglares son miembros de un cuerpo que es el pueblo adquirido para conquistar el mundo, que participa del profetismo, del sacerdocio y de la realeza de Cristo cabeza, todo cristiano está llamado al apostolado. Por tanto, dice el concilio, el apostolado de los seglares es la participación de los mismos en la misión salvífica de la Iglesia. Y a este apostolado están todos los cristianos llamados, porque son bautizados y por la confirmación. Yo quiero hacer aquí un comentario que me parece muy importante hacer. El apostolado de los seglares es la participación de los seglares en la misión salvífica de la Iglesia. Y este apostolado están llamados todos por el bautismo y la confirmación. Por favor, entendámonos bien. este apostolado, que es el esencial, que después veremos cómo se bifurca en individual, asociado, etc., no tiene que ver más que como raíz con la asociación apostólica en que la seglar colabora con el apostolado de la jerarquía. Cuando se dice todo cristiano por el bautismo y la confirmación está llamado a participar en la misión salvífica de la Iglesia, a veces entendemos está llamado a la participación en el apostolado de la Iglesia y pensamos en el apostolado de la jerarquía, entonces que no hemos entendido nada hasta ahora, porque precisamente partimos de la base de que la Iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros y que en este cuerpo la jerarquía tiene una misión, los religiosos tienen otra misión y los laicos tienen otra. Los laicos están llamados al apostolado en cuanto miembros de la Iglesia y participan en cuanto laicos de la misión salvífica de la Iglesia. Y todo cristiano, si vive en vida de gracia activamente fiel, está llamado por el bautismo y la confirmación a llevar esta misión salvífica de la Iglesia en su vida. Y no todo cristiano, esto es clarísimo, tiene vocación especial ni ninguna obligación de participar en las asociaciones de apostolado de colaboración con el apostolado jerárquico. No hay obligación de ser de Acción Católica, del congregante mariano, del apostolado de la oración o del círculo San Miguel, etc. No, de ningún tipo de asociación, de los distintos tipos de asociaciones que hay, que después veremos. No hay obligación en cuanto cristiano. En cuanto cristiano, en cambio, todo el mundo está obligado a difundir el reino de Cristo de la manera que vamos a ver ahora. O sea, que esta definición del apostolado seglar esencial, en cuanto el cristiano participa de la realeza, profetismo y sacerdocio de Cristo, no es todavía más que la raíz de que haya cristianos seglares que también se sientan llamados a la colaboración con el apostolado de la jerarquía. Por ejemplo, en la Acción Católica. Esto es otro tema. Estos son las asociaciones. En este punto de la específica vocación del seglar cristiano sale un principio capital. El cristiano laico, si vive conscientemente su vida cristiana, está llamado a hacer presente la realeza de Cristo en el mundo, a consagrar el mundo para Cristo. Y para hacerlo, tiene que hacer muchas cosas, o puede tener que hacer muchas cosas, o puede sentirse llamado a dones de sentido distinto. Puede, en el mundo, y no en la Iglesia, sino en la familia, o en la universidad civil, o en la industria, o en la banca, puede, en el mundo, dar testimonio, no solo con el ejemplo, sino con la palabra de su fe, y propagar la fe entre amistades y su ambiente, la fe. Y esto es un apostolado que hace el laico en cuanto tal en el mundo. Un apostolado directamente apostólico, específicamente espiritual. Pero puede también el cristiano, y esto todo el mundo siempre está obligado a hacerlo, a impregnar de espíritu cristiano sus propias actividades. Cumplir la ley de Dios, obrar toda justicia, dar ejemplo, hacer bien al prójimo, ser justo y caritativo con su prójimo, en las relaciones sociales. Y al hacer esto, tiene que obedecer todas las leyes de la vida civil y todo el ordenamiento de la vida humana de tipo secular y temporal. Y en esta surgen deberes y misiones que el cristiano tiene, no en cuanto cristiano, miembro de la Iglesia, sino en cuanto vecino de un pueblo, concejal de un ayuntamiento, abogado de un colegio de abogados, médico, catedrático, secretario de un ayuntamiento. Y dice el concilio, para la misma economía o dispensación de la redención, es necesario que los cristianos aprendan a distinguir siempre los derechos y obligaciones que les corresponden en cuanto son miembros de la Iglesia, y los que les competen en cuanto son miembros de la sociedad humana. Hay que acoplarlos armónicamente, recordando que todo asunto temporal debe guiarse por la conciencia cristiana. Ninguna actividad humana, ni siquiera la temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. Pero esto no quiere decir que el secretario del ayuntamiento tenga que obedecer al párroco en cuanto secretario del ayuntamiento, más que en el fuero de su conciencia, si le aconseja que lo que va a hacer es un pecado y se lo pregunta en el confesionario. No sé si me explico. O se produce un escándalo y el párroco enseña el evangelio. ¿Me entiende? Dice que en nuestro tiempo es de la mayor importancia que se distinga y se armonice con suma claridad el comportamiento de los fieles para que la misión de la Iglesia responda a las circunstancias del mundo de hoy. Porque hay que reconocer que la ciudad terrena, vinculada a las preocupaciones del siglo, tiene sus propios principios y hay que rechazar a la vez la doctrina infausta que intenta edificar la sociedad terrena prescindiendo de la religión, de la libertad de la fe, etc. Por tanto, vamos a ver si nos entendemos. ¿Me permiten un ejemplo? Miren, examinando de reválida, algunos de ustedes también hacen exámenes y me entenderán muy bien. Examinando de reválida, yo he tenido que hacer como presidente del tribunal una exhortación del presidente del tribunal que al mismo tiempo le decía, y a usted que es monja y sabe que yo soy católico, se le voy a dar un consejo. Usted cuando hace de vocal de un colegio, no piense que es una monja del colegio que tiene que hacer lo que la madre superiora le dice. Procure que me las aprueben a todas. Porque usted está aquí como vocal de un tribunal con un nombramiento de la Inspección de Enseñanza Media. Y la madre superiora lo ha nombrado, usted no, ha enviado su nombre, porque usted es profesora de un colegio reconocido, a la Inspección del Estado, y usted es aquí, es miembro de un tribunal que examina unos alumnos de bachillerato. Usted aquí tiene que cumplir su deber de juez. Si un ejercicio está mal, tiene que ponerle un cero, porque si no, el inspector de enseñanza media se va a poner las manos a la cabeza. No sé si me explico, ¿verdad? ¿Me entienden? Una madre superiora no le puede mandar a una vocal de un tribunal de reválida que apruebe todas las chicas. Porque esto es injusto. Como madre superiora, y es un atropello de jurisdicción en el orden civil. Cosas de estas ocurren continuamente. Y ahora, pues, es el pan nuestro de cada día. ¿Eh? Ojalá los obispos supiesen que los seglares tienen que distinguir cuidadosamente sus deberes de ciudadano de sus deberes de cristiano, para que sus deberes de ciudadanos estén impregnados de la fe cristiana, pero no en nombre de la fe cristiana, atropellando contra los deberes de orden natural y de las leyes civiles. ¿Entienden ustedes? Está muy claro. Y el Concilio dice que esto es importante. Entonces resulta una cosa muy curiosa, que el cristiano consagra el mundo, el laico cristiano, el laico, no el obispo ni el cura, el laico cristiano, hace la consecratio mundi cumpliendo las leyes civiles, cumpliendo sus responsabilidades de tipo jurídico mercantil en el según el código de comercio. Esto es lo que dice el Concilio Vaticano, que cumpliendo según sus propios orden de valores las cosas humanas con conciencia cristiana e inspirados de la fe, pero sin confundir el plano de relación a lo trascendente y eterno, que es el plano propio de del sacerdocio episcopal presbiterano, ¿eh? Y del cristiano en cuanto creyente, cuando hace catequesis o participa en la acción católica, ¿eh? Con el plano de sus deberes de ciudadano sin confundirlos. Y el cristiano hace el apostolado del testimonio de la vida cristiana y el apostolado de la penetración del espíritu cristiano en el mundo, también cumpliendo sus deberes de tipo cívico y humano. Eso es importantísimo. No solo en un punto, en el apostolado directo, etc., sino también en lo otro. Bien, supuestos estos principios, que sí, me parece que hay que ir un poco a tenerlos en cuenta, pero en el ejemplo, la ejemplificación concreta, creo que se aclarará más todo. Vamos a señalar ahora los puntos en que el Concilio Vaticano señala las esferas, los fines y las formas del apostolado de los laicos. Algunas cosas las repetiré, pero eso no es muy mal, porque el Concilio va a repetir todas las cosas que conviene para recordar. diferenciar entera, totalmente. Autoritariamente copado y por participación suya en el sacerdocio, autoritariamente, y en cuanto a expansión de fe y comunicación de fe y contagio de fe, compete también a todo bautizado. Nosotros no tenemos poder de definir dogmas, pero tenemos deber de profesar nuestra fe ante nuestra familia, ante nuestros amigos, ante la transmisión del mensaje tiende directamente al fin eterno de la salvación de los hombres. Y como también tiene por fin el apostolado de los laicos la penetración y el del espíritu cristiano en el mundo temporal y el perfeccionamiento de todas las instituciones temporales con el espíritu evangélico. Por eso dice el concilio una cosa importantísima, que el laico cristiano, que es a la vez como bautizado miembro de la iglesia vivo y en cuanto ciudadano de un país, en cuanto hombre, es ciudadano y vive en el mundo, el laico cristiano tiene que ejercitar su apostolado en el ámbito de la iglesia y en el ámbito del mundo o de la sociedad terrena. En este ámbito de la iglesia está él y también los sacerdotes y los religiosos, etc. En el ámbito de la sociedad terrena propiamente es... está el solo. Está el solo. Con una responsabilidad que no se la puede quitar nadie y en la que él tendrá que obedecer a la iglesia en toda la inspiración doctrinal, autorizada y auténtica. Pero que tendrá una responsabilidad que nadie se la podrá quitar. Sobre todo en aquel ámbito de cumplir deberes de tipo estrictamente temporal, en que nadie le podrá delegar, no podrá delegar en el párroco la resolución de la sentencia del tribunal. Tiene derecho. Por tanto, el cristiano hace apostolado en la iglesia y en el mundo, en el orden espiritual y en el orden temporal. El seglar es fiel y ciudadano. Ahora bien, por tanto, hay un apostolado que tiene un fin directamente dirigido al fin espiritual de la iglesia, y es la evangelización y la santificación de las almas. Hay otro apostolado que el cristiano hace en el orden temporal, instaurando el orden temporal según el plan de Dios. Aquí se bifurcan y se distinguen la misión de los sacerdotes ministeriales y de los laicos. Ahora bien, el laico cristiano, en este apostolado directamente dirigido a la evangelización y a la santificación de las almas, notemos bien, tiene misiones suyas, propias, sean individuales, en cuanto tiene, se siente llamado por Dios a dar testimonio de su fe, un amigo, a dar un consejo, a predicar la fe, a exhortar a otro a la práctica de la vida cristiana, sean de ámbitos sociales de tipo natural, sean sobrenaturalizados por el sacramento del matrimonio o elevados a la fe, elevados a la orden natural por la fe cristiana, como la sociedad cristiana. El padre de familia cristiano que reza con sus hijos o que organiza una consagración de su familia al corazón de Cristo hace un acto de apostolado directamente dirigido a la evangelización y santificación de las almas. ¿Lo entiendes, verdad? Y no lo hace por delegación del párroco, sino como padre de familia. El que a un amigo suyo le exhorta a rezar el rosario, hace un acto de apostolado individualmente él, en el ámbito de la amistad, directamente dirigido a la santificación y a la salvación de su prójimo. Y no lo hace por una participación de la jerarquía, sino lo hace por una vocación que, según Suárez, tiene en cuanto bautizado y confirmado. Bien. Estos son los fines, por tanto, del apostolado. Un fin de evangelización y santificación de las almas. En el mundo, no en la iglesia, y ha sido un apostolado estrictamente espiritual y dirigido a la salvación de las almas, porque si no se empobrece todo. Supuestos estos fines, ahora se entenderá mejor si vemos las formas del apostolado. Hay un apostolado espiritual, y aquí el concilio dice lo siguiente: el apostolado individual individual, este es el fundamento de todo apostolado. No puede ser apostolado asociado. Un cristiano que no hiciese apostolado individual y solo hiciese apostolado asociado estaría haciendo comercio. Y sería infecundo. No cumpliría la vocación universal apostolada. El apostolado individual es obligatorio para todos. Es el fundamento del apostolado asociado, del jerárquico y del no jerárquico, y del no jerárquico. No se puede sustituir por el apostolado. Todos están llamados y obligados a este apostolado. Y este apostolado individual, en cambio, que es obligatorio para todos, y con fines diversos, o sea, apostolado directamente, en cuanto ciudadano, en la ordenación y dirección del orden temporal, en cuanto ciudadano, y sí que es por política, y en su vida familiar, y en su vida profesional, y en su vida social. Las obras de caridad que haga él, el culto público, dice, por ejemplo, muy distinto, la oración pública o privada, dice, pues no lo entiendo, pues vamos a ver si lo entendemos. Apostolado individual y no asociado. No de asociación apostólica, sino individual. Ponen a la dice apostolado individual, lo dice como sujeto responsable. Apostolado individual no hay, todo apostolado es social. Si acaso será una sociedad de uno con su amigo, o una sociedad de uno en su familia, o una sociedad de los vecinos de su casa. Apostolado individual. Económicas, financieras, políticas, pedagógicas, artísticas, militares. Es decir, acto de heroísmo, inspirado en el espíritu de justicia, el deber de cumplir sus deberes de orden civil, y también inspirado por el espíritu cristiano de, con este cumplimiento de sus deberes de las ordenanzas militares, dar testimonio de los cristianos, de las leyes, ejemplarmente, señala su apostolado individual, aunque lo haga como general de una brigada, y tratando con 50.000 personas en una cosa completamente sola. En la educación cristiana, o que funda un partido político para defender los derechos de la iglesia en un país, como D'Alembert, está haciendo un apostolado individual. Que tiene a esta evangelización y santificación de un modo y no con todos los medios. Por ejemplo, si hay una asociación en la iglesia estrictamente espiritual de apostolado asociado de tipo espiritual de evangelización y santificación, centrada en tomar como medio de evangelización y santificación la organización y difusión de ejercicios de San Ignacio. Es una obra estrictamente apostólica, dirigida a la espiritual santificación y evangelización. Una específica manera de ser, que por tanto habrá otros que lo harán de otra manera. Y a lo mejor la acción católica se apoyará en la obra de ejercicios, pero no se confundirá con la obra de ejercicios. ¿Lo entendéis, verdad? La congregación mariana, decía Pío XII, es acción católica con el espíritu de la devoción a la Santísima Virgen. La legión de María es evangelización y santificación con especial espiritualidad. Una liga de esclavos en un espíritu San Luis María Guillón de Montfort es evangelización y santificación con especial los terciarios carmelitas, evangelización y santificación con la especial espiritualidad de la orden carmelitana. Los terciarios dominicos, que tú entendés, ¿verdad? O sea que la tercera orden franciscana, la tercera orden carmelita, o los obatos benedictinos, o los ejercicios, o las obras de ejercicios ignacianos, o una cofradía de adoración nocturna, son obras de evangelización, obras asociadas de evangelización y santificación, de un modo específico, un culto eucarístico, devoción mariana, etc. Puede haber asociaciones que tengan universalmente el fin general apostólico de la Iglesia. Estas son esencialmente lo que se llama acción católica espiritual. O sea, tenemos fin general apostólico de la Iglesia. O bien, este mismo fin general apostólico de un modo particular, con un camino específico de espiritualidad o de acción apostólica. Tercero, y viene lo nuestro. Asociaciones seglares para la animación cristiana del orden temporal. Esto no es lo mismo que las asociaciones de ciudadanos cristianos para la gerencia de lo temporal según el espíritu cristiano, sino asociaciones de apostolado para la animación cristiana del orden temporal. Y cuarto, asociaciones de seglares para obras de misericordia y caridad en cuanto que dan testimonio de Cristo. ¿Por qué? El dar de comer al que tiene hambre de suyo. Es una obra de misericordia corporal por la cual Cristo nos juzgará en el juicio final. Pero precisamente, y eso es muy notable, no es una obra de apostolado, porque Cristo, en el juicio, según aquello, pues, da por supuesto que tenemos fe y apostolado. Pero la parábola aquella, el texto del Evangelio, pues, nos juzga por las obras de misericordia corporales, que no son obras apostólicas. Porque dar de comer lo que tiene hambre se dirige esto a lo que tiene hambre. Pero, como que en esto se conocerá que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, resulta que así brille vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Resulta que el cumplimiento de las obras de misericordia corporal y espiritual es un testimonio, y en este sentido es también apostolado. Por esto la Iglesia organiza para dar testimonio, para hacer brillar la luz de Cristo y que conozcan los hombres a los discípulos de Cristo en la caridad, organiza obras de apostolado, como las conferencias de San Vicente de Paúl, José Luis de Crosería, etc. Estos son los cuatro tipos de fines de asociaciones. Fin general apostólico, fin apostólico propiamente tal, espiritual, pero de un modo particular, animación cristiana de orden temporal y organización de obras de misericordia y caridad. Ahora viene una cosa muy sencilla, que quisiera que quedase clara. En cuanto a la relación con la jerarquía, hay que ver lo siguiente. Toda obra de apostolado seglar, de cualquier tipo que sea, tiene que ser hecha no contra el precepto jerárquico auténtico, contra la autoridad oficial de la Iglesia. No se hace nada en la Iglesia que sea legítima. Pero, así como el apostolado individual también se tiene que hacer según la obediencia a la Iglesia, pero nunca hay que esperar que el obispo le mande a uno a aconsejar a un amigo suyo que se vaya a confesar. Y si el amigo supiese que se lo ha dicho el párroco, pues lo sentaría como un tío, porque ya no sería su amigo que lo aconseje. El apostolado individual es estrictamente individual. Y el apostolado asociado puede ser asociado de laicos cristianos en obediencia a la Iglesia, pero no porque la Iglesia jerárquica se lo mande, ni se lo delegue, ni se lo autorice en el sentido de darles un mandato, sino porque ellos lo hagan. Un ejemplo histórico fabuloso es lo de Ozanam y las conferencias de San Vicente de Paúl. Las conferencias de San Vicente de Paúl llegaron a hacer un bien inmenso en el siglo pasado, especialmente en Francia, y manejaron muchos bienes. Y estos bienes no eran bienes eclesiásticos, aunque las conferencias estaban radicadas en las parroquias, porque las conferencias de San Vicente de Paúl nunca han sido una obra de apostolado erigida por la Iglesia, ni han tenido nunca personalidad en el derecho canónico, sino que el derecho canónico explícitamente, en un rescrito del año 20, ha reconocido que son un tipo de iniciativas que los cristianos seglares, para hacer limosnas a su prójimo, han reunido su propio patrimonio, lo han administrado a su manera, y ellos son los que dan el dinero porque quieren y lo dan a la conferencia de San Vicente de Paúl y no a la parroquia, para darlo a los pobres. Y de este patrimonio son ellos los que tienen la iniciativa, la responsabilidad, y los que tienen que dar cuenta ante Dios y ante los hombres, y no al párroco ni al obispo, sencillamente. De modo que las conferencias de San Vicente de Paúl, por ejemplo, no se pueden considerar obras canónicas, sino, siendo una cosa tan estrictamente confesional y cristiana, como saben ustedes, se dijo que si acaso tenían problemas jurídicos, tenían que resolverlos según el derecho civil común en forma de asociación. Está claro, ¿verdad? Y la razón es muy clara. Porque aquellas limosnas salen del bolsillo del ciudadano y católico, en cuanto católico, que hace una obra de apostolado, pero no la hace por iniciativa, no da el dinero a Cáritas y después en nombre de Cáritas lo distribuye. Cáritas es de acción católica, responden los obispos. Las conferencias de Perú son de los seglares y ellos se lo hacen. Y diríamos, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Dice el concilio, los cristianos seglares pueden crear obras apostólicas de iniciativa y responsabilidad seglar, de los cuales ellos creen una asociación, le den nombre, le señalen sus fines y sus medios, y no contra la prohibición de la jerarquía, eso nunca, sino sabiéndose, por lo menos tácitamente aprobados por la jerarquía, hacen, diríamos, aquello porque ellos quieren. Ellos tienen la responsabilidad y lo hacen a su manera. Y esto es, dice el Vaticano II. Hay asociaciones apostólicas, hay muchas asociaciones apostólicas que se constituyen por la libre elección de los seglares, y se rigen por su juicio y su prudencia. Sirven eficazmente a la misión de la Iglesia, y no es raro que la Iglesia las alabe y bendiga, pero no las dirija. Y estas nunca tendrán en derecho canónico personalidad jurídica canónica. En cambio, si les hace falta para alguna finalidad patrimonial o jurídica, podrán erigirse, si quieren, como asociaciones civiles, sociedades mercantiles, si les conviene, fundaciones benéfico-docentes en el régimen estatal, aunque son obras de apostolado. Es notable decirlo, y eso queda muy claro, por ejemplo, un círculo católico, San Miguel, dice el concilio, nadie puede decir que hace una obra católica si en la jerarquía se lo prohíbe. El círculo San Miguel no es una obra extra eclesiástica, pero evidentemente es una obra, es una asociación de iniciativa de seglares, que en el mismo nombre de poner círculo católico ya indica que es estrictamente de finalidad espiritual y apostólica, pero no directamente dirigida a la evangelización y santificación, sino evidentemente a la animación cristiana del orden temporal, elegida por la libre elección de los seglares y elegidas por su juicio y prudencia. Por eso es interesante conocer todo eso, porque es importante. ¿Qué es el mandato jerárquico? El mandato jerárquico, que eso tiene lo que se llama acción católica en sentido amplio, es un acto de la jerarquía por el cual la jerarquía asume la responsabilidad de las tareas de unos seglares que, en cuanto asociados en el apostolado, quedan vinculados al apostolado jerárquico. Solo se puede dar mandato jerárquico a asociaciones, esto es notabilísimo, asociaciones apostólicas dirigidas al fin general apostólico de la Iglesia o al fin específico de alguna manera. Se puede dar mandato jerárquico a la acción católica, que pretende ser todo, a una obra de ejercicios que pretende hacer esto con ejercicios, al apostolado de la oración, que tiene evidentísimamente mandato jerárquico porque es una obra de derecho pontificio, estatutos de la Santa Sede confiada al depósito de la compañía por un acto legislativo de la propia Santa Sede, sus estatutos, sometida a su autoridad de los obispos, que son los que nombran los directores diocesanos, etcétera, etcétera. El apostolado de oración es una asociación apostólica de tipo espiritual, de santificación y evangelización, bajo la especialísima vocación tan universal y tan profunda del reinado del corazón de Cristo y con mandato jerárquico. En este sentido son acción católica, el apostolado de oración, las congregaciones marianas, todas las órdenes terceras y otras muchas asociaciones. Son acción católica en el sentido en que Pío XII empleaba el término, un poco más amplio porque se empleó inicialmente Pío XII. Ahora en el lenguaje del Concilio Vaticano debería entenderse el término acción católica en dos sentidos, un sentido restringido o más restringido para lo que se llama acción católica en sentido ordinario, acción católica. Y en un sentido amplio, pero no ampliado, no impropio, sino un sentido no restringido, un sentido propio, no ampliado, un sentido propio. Acción católica es toda obra dirigida a un fin de evangelización y santificación, sea más general o más específico en el modo, pero dirigido al fin general apostólico de la Iglesia, a la que la jerarquía haya reconocido que la jerarquía se responsabilice, tome la iniciativa en ella y la elija o la constituya de una manera u otra. Esto es el mandato jerárquico. Pero hay las asociaciones de responsabilidad seglar, de iniciativa y responsabilidad seglar. No son solo las que no se dirigen a estos fines directamente, sino que también los seglares pueden hacer asociaciones de responsabilidad seglar dirigidas a fines espirituales directos, y no obstante no ser dirigidas por mandato jerárquico. Por ejemplo, no tienen mandato jerárquico, casi nunca, aunque sean aprobadas por la Iglesia, pero no tienen mandato jerárquico. Así como no tiene la acción católica, las congregaciones marianas, la apostolado de oración y las terceras órdenes, no tiene mandato jerárquico en general las cofradías así más específicas, la oración nocturna misma, ¿me entienden? Los caballeros del Pilar, las damas de la Virgen Inmaculada, estas cosas que hay tantas en la Iglesia, tan estupendas y algunas con gran historia, estas no tienen mandato jerárquico. las cofradías, de las procesiones salirianas, etc. ¿Cuál no quiere decir que no sean muy católicas, que estén muy integradas en el cuerpo de la Iglesia? O sea, hay asociaciones seglares que tienen un fin estrictamente apostólico y espiritual, por ejemplo, el culto eucarístico, y que son, no obstante, de iniciativa y responsabilidad seglar. Los seglares las crean, les ponen el nombre y las organizan a su aire, no contra el espíritu de la Iglesia ni las normas litúrgicas o canónicas, pero a su manera. Ellos responden y ellos se lo hacen. Ahora bien, en cambio, todas las asociaciones que se dirigen a la animación cristiana del orden temporal, como tales, nunca tienen mandato jerárquico. Porque tienen mandato jerárquico, es la acción católica, en cuanto bajo la responsabilidad también de la jerarquía, puede explicar principios de doctrina social católica, o dar incluso orientaciones directivas. Pero es que formar la conciencia para la animación cristiana del orden temporal no es animación cristiana del orden temporal, sino que es evangelización. ¿Entiende usted, verdad? Enseñar moral católica en el ámbito político internacional, doctrina de derecho natural, doctrina de matrimonio cristiano y de derecho natural sobre la vida sexual, doctrinas de derecho natural en materia económica, explicar todo esto, ¿no? Enseñar esto es misión esencial de la Iglesia jerárquica, y el Papa en esto es infalible cuando define. Y el católico que, colaborando con el apostolado jerárquico, enseña estos principios, estudia los documentos pontificios y difunde la doctrina de los padres de los concilios, hace apostolado intrínsecamente espiritual de evangelización de la ley moral cristiana. No digo esto, digo que la animación cristiana del orden temporal nunca tiene mandato jerárquico, por una razón sencillísima, porque es vocación específica del laico, y el obispo lo que puede hacer es ver si aquello es o no contra la fe, pero no tiene por qué meterse en cuanto a sociedad. Siempre son las asociaciones de animación cristiana del orden temporal, siempre son asociaciones de iniciativa de los que se eligen por su espíritu. Hay por su prudencia y juicio, los que los laicos les ponen el nombre, las dan sus estatutos y las eligen. Y eso es lo que yo quería decirles, lo he dicho muy rápidamente. Voy a resumir unas cuantas cosas para que queden claras. Todo cristiano tiene que ser apóstol porque es bautizado y confirmado. El apostolado obligatorio para todos es el apostolado individual, realizado por su propia iniciativa. Este es obligatorio para todos. Individual que realizará en los ámbitos sociales, de la familia, del municipio, del Estado, asociado económicamente, financieramente, culturalmente y políticamente, en asociaciones, si conviene, de nivel internacional, con millares de socios. Pero es apostolado en este sentido de responsabilidad del ciudadano cristiano, en cuanto él individualmente asume esta responsabilidad. El apostolado individual, por tanto, abarca todos los ámbitos también: evangelización y santificación, instauración del orden temporal en el ejercicio mismo de las funciones cívicas, animación, también propagación de los principios cristianos. Puede decir que cristiano individualmente se puede sentir llamado, según su don propio, a todas las cosas. Según el don propio, todo cristiano, en gracia de Dios, tiene que hacer alguna apostolada, porque tiene que querer difundir la verdad cristiana, los que tiene obligación de caridad y de justicia, difundirse a sus hijos, a su mujer, a sus parientes, a sus amigos, y a aquellos con quienes se encuentra más próximo. El trabajo individual es obligatorio para todos. Tiene un ámbito vastísimo, coge todos los fines del apostolado y no se puede sustituir por ningún apostolado social. Ningún apostolado asociado es obligatorio para el cristiano. La vocación a cada apostolado asociado es una vocación específica en que se manifiesta el propio don y confluyen los dones de unos cuantos miembros de la Iglesia que se asocian. Las asociaciones apostólicas pueden tener, por fin, la evangelización y santificación, la instauración cristiana del orden temporal, la animación cristiana del orden temporal, y las obras de misericordia y caridad en cuanto a testimonio de la fe de Cristo. las formas de las asociaciones pueden ser estas. Pueden ser o asociaciones de colaboración, sepa, con el apostolado de la jerarquía, que son asociaciones con mandato jerárquico, que solo son las que tienen un fin directamente centrado en la evangelización y santificación de las almas, y en un sentido amplio son todo lo que se llama acción católica, o bien asociaciones con este mismo fin, pero sin mandato jerárquico, o bien asociaciones dirigidas a la animación cristiana del orden temporal, asociaciones de apostolado dirigidas a la animación cristiana del orden temporal, que no es lo mismo que asociaciones de ciudadanos cristianos para una tarea de orden temporal inspirada en el espíritu cristiano. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. O bien asociaciones para obras de caridad, etcétera, de beneficencia, etcétera, que también suelen ser de iniciativa y responsabilidad secular. Nunca será mandato jerárquico más que asociaciones que tengan fin general apostólico de la Iglesia, de una forma más amplia o más específica, con alguna espiritualidad o de tal manera concreta. El mandato jerárquico se dirige al fin eterno de la salvación de las almas. Lo cual quiere decir que la acción católica, entre las obras apostólicas con las que dice el Concilio que tienen que colaborar fraternalmente, se tendría que distinguir porque es la que más está centrada en la predicación de la necesidad de pensar sobre todo en la eterna salvación, ¿eh? En la práctica de los de la vida cristiana, en la recepción de los sacramentos, la penitencia, la Eucaristía, y la predicación de la ley moral cristiana para que los cristianos la aplicasen bajo su propia responsabilidad en orden temporal. Tendría que ser la menos temporalista de las asociaciones apostólicas. Ya ven ustedes que las cosas son paradójicas. Los obispos y los curas de suyo no tendrían que meterse en política estrictamente como tal. La acción católica tendría que ser la más espiritual de las asociaciones de apostolado. Al mismo tiempo, universalmente, dedicarse a la enseñanza de los principios. Todas las asociaciones de tipo de animación cristiana del orden temporal tienen un margen de libre responsabilidad seglar que nunca tendrían que ser consideradas, por una parte, como con mandato jerárquico, y por otra parte, en lo que tienen de opinar en lo temporal, tienen los laicos el derecho de que la jerarquía les respete su propio don y responsabilidad, y en principio les deje hacer lo que les dé la gana, lo dice el Concilio. O sea, que ya ven ustedes. Perdonen. Si me alegro.